El día de hoy nos vamos a trasladar hasta la provincia de Loja, una ciudad pues que siempre se ha destacado en las diferentes manifestaciones artísticas, sobre todo en lo musical. Y recordemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja realizó la convocatoria de Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical. Y de ahí pues han salido favorecidos varios artistas y hoy tomamos contacto con uno de ellos. Se trata de Bruno Paladines Puertas, quien también ha sido uno de los beneficiarios de este proyecto. Él es un cantautor ecuatoriano. Vamos a darle la bienvenida y de esa forma pues conocer su trayectoria y también conocer sus nuevos proyectos después de ese gran estímulo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir estos momentos en la radio de la Casa de la Cultura. Un gusto para mí. Buen día. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Aquí vamos entonces a conocer un poco sobre su trayectoria. Bruno, sabemos que usted se dedica pues a realizar música, además de ser un gran guitarrista. Sí, Laura, gracias. Yo como, bueno, varios colegas de mi generación tuvimos la oportunidad de acceder a esa gran oferta, digamos, que siempre, me atrevo a decir, existió en Loja para poder complementar nuestra formación escolar, colegial, junto a esta gran manifestación artística, digamos, que tenemos la posibilidad de seguir los lojanos, que es la música, ¿no? Estudié en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi, terminé el año 92, y bueno, mi instrumento, mi principal fue el violín. Durante muchos años toqué el violín, continúo haciendo algo de música con el violín. Y claro, la guitarra también. Siempre estuve muy apegado y de manera natural, digamos. Empecé desde muy temprano, ¿no? La cultura de mi generación era ir al conservatorio en la tarde, complementando esta educación de colegio ya, y fue una gran oportunidad. Yo creo que esa oferta, digamos, cultural que tiene Loja es sumamente interesante y nos ha dado la oportunidad de desarrollar, digamos, los diferentes aficiones, talentos que los lojanos vamos cultivando de a poco. ¿De quién fue el interés, quizá, de usted, de su familia, el hecho de que vaya usted al conservatorio de música? Porque me imagino que a la par tenía que estudiar porque la profesión 100% no era la música, sino que también tenía que venir acompañada de otra. Sí, fue un tema de mi madre, me acuerdo. Ella me incentivó mucho. Mi papá también, a seguir, ¿no? Y como usted bien dice, fue un esfuerzo adicional. Yo creo que en la educación pública nuestra, si bien se han hecho esfuerzos, pero tiene que avanzarse mucho en esta educación complementaria, ¿no? Yo creo que el deporte, por ejemplo, hemos practicado, pero yo siento que hace falta mucho el tema de practicar un instrumento, de poder ir y cantar y tener espacios, digamos, alrededor del arte, que son fundamentales, me parece a mí, en la formación de todos, ¿no? Más allá de que nos vayamos o no nos vayamos a ser músicos, digamos, el hecho de estar en contacto con la música nos permite disciplinarnos, nos permite ocupar el tiempo en algo tan, tan grande y maravilloso como es el arte. Entonces, esa fue un poco mi realidad. La familia fue fundamental, entré al conservatorio y, como usted bien dice, fue un esfuerzo adicional, pero que yo lo llevé toda mi vida, y creo que gracias a eso se puede complementar, digamos, en el ámbito profesional, en el ámbito ya del trabajo, con esta actividad tan tan tan linda que es la música, ¿no? Y claro, yo paralelamente siempre he estado, digamos, dedicándome, pero ahora con estos espacios que la casa ha abierto, y viene empujando, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Ha sido súper interesante porque algunas canciones que yo venía trabajando, yo le debo decir, realmente no es que me llevo en el tema de la composición ya a este nivel mucho tiempo. Realmente esta es la primera ocasión que participo, me atrevía a presentar tres canciones, era lo que decían las bases, lo hice así y fue muy interesante y gratificante para mí porque, repito, no lo había hecho antes, es la primera vez. Siempre he cantado un poco y llevado la música conmigo, pero ahora como que con esto del concurso de la casa se viene a fortalecer, digamos, toda esa posibilidad de seguir en esta línea con la cual estoy trabajando ahora. ¿Bruno Paladines de pronto en alguna ocasión formó alguna agrupación? Sí, seguro que sí. Desde el conservatorio ya, bueno, cuando tocaba violín fui parte de la orquesta municipal, toqué en grupos de cámara del conservatorio, en el coro del conservatorio. Luego, como todo joven, inquieto y amigo, digamos, de mucha gente que, digamos, que también tocaba, formamos parte de algún grupo folclórico. Luego yo tuve la oportunidad de salir, yo estudié en Moscú, yo estudié ecología humana, me dedico a temas de conservación y ambientales en general. Continué tocando, allá formamos parte, primero en un grupo que se llamó Aconcagua, con músicos latinoamericanos, chilenos, cubanos. Estuvimos en un grupo universitario de la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Luego en Bélgica también tuve la oportunidad de continuar y formé también un grupo con algunos colegas de la universidad igual. Y he estado en eso, ¿no? He estado siempre vinculado a la música y ahora como que a partir de mi regreso de Bélgica hace unos años yo retomé y ahora estoy trabajando con grandes músicos de acá de Loja y productores con quienes estamos tratando de sacar estas canciones, esa es la idea y hacer que nos escuchen, ¿no? Usted nos había mencionado que ha viajado por algunos países por esa pasión por la música, sin duda también profesionalizándose mucho más, pero no surgió esa idea quizá de concursar, de a lo mejor realizar composiciones, pero para compartirlas en vivo o con el público. Pero ¿qué le motivó después de una larga jornada junto a la música el poder participar? Sabe que yo venía componiendo, digamos, que como todos lo hacemos de alguna manera para uno, ¿no? Para mí en este caso. Y yo califico, digamos, a mi generación como una generación que se encuentra en un momento fundamental en el marco de este movimiento social de transición, ¿no? Hay diferentes manifestaciones que se están dando ahora desde diferentes enfoques en el tema de música, en el tema productivo, en el tema de concientizarnos alrededor de un mundo mejor, de un desarrollo armónico con la naturaleza. Y claro, yo venía pensando mucho de qué manera podemos aportar en este momento de transición, en este momento hacia un nuevo orden, hacia una nueva estabilidad y dinámica productiva. Y en ese sentido, mis canciones tienen que ver mucho con ese, que son canciones de transición. De hecho, yo las he llamado así porque cuando me preguntaron, bueno, ¿qué género es el tuyo? Es algo difícil calificarlo y enmarcarlo en lo que yo había escuchado, ¿no? De alguna manera tiene que ver con, yo fui inspirado mucho con grandes músicos de la nueva trova cubana o latinoamericana, pero esto se enmarca y va mucho más allá hacia cantarle a la tierra, cantarle a la naturaleza, pero desde un enfoque algo diferente, no de queja, no necesariamente de culpar a alguien, sino de vernos todos dentro de un momento de la historia de la humanidad en que tenemos que aportar. Yo personalizo mucho a los elementos de la naturaleza. Justo la canción que una de las canciones con las que participé, que es Conmigo Van, en ella hablo de eso, hablo de que conmigo van los otros seres humanos, van animales, van plantas, y yo no soy el centro de la tierra, ¿no? Al contrario, creo que nosotros somos un apenas elemento más de ese entorno natural, de esa tierra, y mis canciones hablan mucho de eso. Entonces yo tenía escritas varias melodías en esa línea y letras, y desde hace algunos años, hace unos 5 o 10 años, desde los tiempos de una maestría que tuve la oportunidad de hacer en ecología humana, había escrito cosas ya relacionadas con esto, ¿no? Y algo ha pasado que en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, sobre todo ya de vuelta acá a Loja, al Ecuador, he sentido esa necesidad de sacar esto, porque creo que es la forma en cómo cada uno de nosotros como seres humanos nos manifestamos. Unos a través de la política, si usted quiere, otros a través de la pintura. En mi caso, y creo que es el caso de los músicos, ¿no es cierto?, a través de la música. Entonces queremos manifestar lo que pensamos alrededor de todo esto que está pasando actualmente, y creo que es una obligación. Repito, más allá de que uno vaya a ganar o no ganar un concurso, creo que es un tema fundamental en estos momentos de la humanidad, en que los que la educación está cambiando, que los patrones en general de desarrollo de comportamiento están cambiando. Hay una gran herramienta, y ese fue el caso con el concurso. Nosotros, en medio de la pandemia, desde la casa, a través de un celular, pudimos hacer llegar nuestras canciones, ¿no? Eso era imposible de pensarse hace pocos años. Entonces creo que esa posibilidad de manifestar lo que creemos, lo que somos, lo que pensamos, es fundamental, y en mi caso se da a través de la música, a través de esas canciones que con gusto ofrezco, ¿no? Repito, no con el afán de ganar un concurso, pero sí con el afán de decir lo que pienso, y creo que ese es el un poco la misión que todos tenemos como individuos, ¿no? Manifestarnos, decir lo que pensamos, y eso es, y repito, el espacio que la Casa de la Cultura en Loja o a nivel nacional crea para esto es fundamental. Bueno, de hecho, las bellas artes vemos que vienen pintando en cada una de sus especialidades diferentes temas, ¿no? Con la música, quizá con la pintura, con la escultura. Lo más fuerte, la movilidad humana. Lo más fuerte que usted nos acaba de decir, ese llamado de atención, el cuidado de la naturaleza. Es Conmigo Van, es una canción de mucha esperanza. Cuento, digamos, la necesidad de aprender, de entender que no vamos solos en este mundo, junto a nosotros van otros, van, y hasta ahora habíamos hablado siempre solo de otros seres humanos, ¿no? Más allá, y posiblemente en un contexto global, no quiero decir más importante, pero sí fundamental, conmigo van y con nosotros van árboles y plantas, árboles y animales, y yo, como digo, personalizo mucho a estos elementos, digamos, ¿no? Y esa es una de las características de mis letras, y yo trato de conversar con ellos, converso con un animal, converso con un árbol, le agradezco a un árbol como si se tratara de una persona, ¿no? Entonces ese respeto, ese ser y aprender a ser un poco más sabio respecto a aprender del otro, aprender de las plantas, respetar a las plantas, a los animales, y saber que tenemos que darles lo que les corresponde en esta tierra, porque les hemos, creo que robado y agredido de tal forma que nos encontramos en una crisis como la que estamos ahora. De eso trata de hablar la canción, ¿no? y me gusta mucho porque, bueno, entre los amigos, ya conversando, la cantamos ya, ¿no? Y me gusta porque es un mensaje simple, sencillo, directo, y bueno, los invito a escucharla. Muchas gracias. Aquí estoy, camino bajo el sol, la lluvia, que dan la vida. Conmigo van los otros que también como yo abren camino. Será que yo podré. Bueno, luego de haber escuchado este gran tema, pues vamos a preguntar a nuestro invitado del día de hoy, Bruno Paladines, ¿cuáles son las próximas aspiraciones que tiene? Sí, sabe que me encuentro trabajando junto a un gran, bueno, a varios amigos y grandes músicos y productores. Uno de ellos es Rubén Alvarado, que también participó en el concurso y también fue, de hecho, ganador con el primer premio. Él me está ayudando, estamos produciendo las canciones, estamos tocando y tratando de integrar y conceptualizar bien, porque como yo le decía, estas me parece que son canciones bastante particulares, ¿no? Bueno, nos... De hecho, habíamos tenido pensado ya trabajar en un concierto que se nos quedó para julio pasado. Estuvo pensada la realización de un concierto que no se pudo dar, porque, bueno, tengo en estos momentos estamos trabajando alrededor de 8 canciones que serán parte de un disco que estamos tratando de sacar, y en eso me encuentro, ¿no? Tratando de incluir, porque algunos amigos músicos, cantantes de acá de Loja y de hecho de Quito también. Entonces, en eso estamos. Yo espero de aquí muy pronto ya poder compartir la producción, digamos, ya más trabajada de todos estos temas, que han empezado con una guitarra, han empezado de manera muy sencilla, y de hecho yo quiero conservar mucho esa armonía y ese escenario acústico, ¿no? Es con muy sobrio, de repente, con una guitarra, una flauta, un piano, y en eso estoy tratando de identificar, de darle una identidad a estas canciones que creo que están haciendo un aporte, como digo, en este movimiento de transición, en estos momentos en que estamos tratando de encontrar un nuevo lenguaje y una nueva equilibrio, digamos, como seres humanos. Bueno, nosotros queremos agradecerle a usted, Bruno Paladines, por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido esas armonías que el público las tiene que disfrutar ya próximamente, a ver si es que nos puede hacer la invitación para que el público esté atento y escuchar esa nueva propuesta que ha sido posible gracias a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Seguro, Laura, muchas gracias a usted, y quiero invitar a todos los que me están escuchando en estos momentos. La Casa de la Cultura se encuentra ya promoviendo, difundiendo a este grupo de músicos que ha sido beneficiado y con este concurso. A partir del 22 de este mes se empiezan a promocionar los 3 temas con los que pude participar, y agradezco por eso y los invito a estar atentos de esta gran iniciativa de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. A usted, Bruno Paladines Puertas, por habernos acompañado en Zona Cultura.